Ha llegado el día de que esté en boca de todos, de que mis metas y proyectos salgan del lodo, y que discográficas y promotores en busca de capital quisieron situar a mi lírica radical. Ha llegado el día de recorrer la sabana, comiéndome la presa que se me antoje y venga en gana, sin tener que estar esperando impacientemente a que se caigan por despiste los turistas en mi jaula. Me pregunto de qué me valdría ser de la vieja escuela si mis actos hoy en día no causaran secuelas. Enfumadas y alocadas, nuevas generaciones de MCs, B-boys, DJs, escritores de graffiti, graffiti sí, el primer elemento de hip hop, la piedra angular de un sagrado movimiento que a ojos de curiosos y extraños puede parecer superfluo, incluso cual espadas de estaño. Pero no, no te engañes, el hip hop no es algo espontáneo, es el reencuentro del hombre de hoy con un arte milenario que tuvo sus orígenes en sagrados rituales, como pinturas rupestres, danzas y cantos espirituales, traspolados en efecto a cosas de hoy en día, como escribir en los trenes, bailar rotando, cantar la realidad, rimando sobre buenos ritmos, y que en conjunto África Bambaataa unificó como hip hop, y del que doy constancia de que no es ningún juguete, sino el arte con el que dejamos ignorantes a la altura del rechete, haciendo que esto sirva de algo, algo lo que sin duda alguna yo me salgo, y palco como se suele decir mi peso en oro, ya sea rimando, fabricando melódicos tesoros llenos de bombos, cajas, charles, bajos, que a 16 niveles yo trabajo. Ha llegado el día de que esté en boca de todos, de que mis metas y proyectos salgan del lodo, y que discográficos y promotores en busca de capital quisieron situar a mi lírica radical. Ha llegado el día de que esté en boca de todos, de que mis metas y proyectos ya del todo obtengan a fin el tan merecido reconocimiento, reconocimiento a tantos años del trabajo intenso. El día en el que por fin ya no tengo que explicar a ningún jodido R de ninguna puta discográfica el porqué de la contundencia de mis locos ritmos, el porqué de esta concisa y explícita lírica con las que estampo en la puta cara de incrédulos majaras el laico irreprochable banco que sirve para expresar lo que los humanos conocemos por verdad, y que listillos de mierda niegan solo por contrariar. Mamones, toca pollas, clona de tres, entienden que rollo no consiste en tener artista que más vende, que no es cuestión de cuántos discos tengas en el mercado ni de cuántos videoclips hayas filmado, sino de tener un buen grupo consumado con temas que te quedan, los que te dejan pasmado, erizado, alucinado, encantado, en fin, flipado por un par de largas vidas con los humos bien bajados. Ha llegado el día de que esté en boca de todos, de que mis metas y proyectos salgan del lodo, y que discográficas y promotores en busca de capital quisieron situar a mi lírica radical. Ha llegado el día de que esté en boca de todos, de que mis metas y proyectos ya del todo obtengan a fin el tan merecido reconocimiento, reconocimiento a tantos años de trabajo intenso. Podéis borrar el nombre pero no la fama, podéis creeros superiores pero solo en sueños y en la cama, incluso otorgaros galardones y concederos premios, premios a los mejores grupos de MCs enémicos, y digo enémicos porque es de lo que falsos MCs pecáis, y si no, hacer una lista de cuántos tocáis temas tan triviales como solo contaminación, el desplome de capitalismo, la explotación infantil. ¿Cuántos, decidme cuántos os declaráis realmente en guerra contra todo lo malo que ocurre en esta terca vida perra? ¿Cuántos, vamos, cuántos sabéis por lo que lucháis, actuando en consecuencia a lo que sois, lo que representáis? ¿Cuántos, vamos, cuántos rimáis porque es lo que amáis, no porque dinero fresco buscáis? ¿Cuántos tenéis ambos pies en el suelo y la moral bien curtida como cianos abuelos? Repito, ¿cuántos? ¿Cuántos? Marcáis buenos tantos consolidando al hip hop y desmarcándolo de la penuria a la que falsos MCs lo situáis en ser un penoso e intento de conseguir un trozo del pastel, pastel del elixir, zorras, coches caros y joyas para exhibir. ¿Cuántos al final de vuestras cortas carreras os libraréis de que os tachemos de farsantes y horteras? ¿Cuántos? Yo creo que pocos, demasiado pocos, sí, muy muy pocos, y es una pena.